Esto es El Surco del Oeste, una idea parida en el corazón de Birri. Hola, bienvenidos y bienvenidas. Le habla Caro y acompañan hoy Pato, Juan y Manu. Están escuchando el micro radio del Surco del Oeste, el espacio de comunicación popular del Centro Cultural y Social El Birri. Salimos todos los jueves a las 9:30 por la página de Facebook del Surco del Oeste en El Birri. Allí todos los jueves a las 9:30. Y también nos podrán escuchar en FM Radio Chalet y Radio Mutual Solidaria 88.9. En el programa de hoy, ¿quién tenemos? Ah, hola, Caro. Hoy vamos a hablar de Mitecando la Posta sobre que pasó un año ya de la desaparición de Santiago Maldonado y el Estado es el culpable y vamos a ampliar ese tema. Bueno, hoy tenemos también la sección radioteatro, donde Juan va a leer uno de mis poemas. Por último, cerramos con la sección Dale Cultura, donde te tiramos la agenda cultural birriana del fin de semana. Explota el Centro Cultural y Social El Birri. Luchamos. Reflexionamos. Respondemos. ¡Marchamos! No preguntamos. También nos escuchamos. Cuestionamos. Los sueños del barrio no se desalojan. Debatimos. Apostamos. Nos la jugamos. Decimos las cosas como son. Decimos la palabra justa. ¿Te canto la posta? ¿Te canto la posta? ¿Te canto la posta? ¿Te cantamos la posta? ¿Me canta la posta? ¡Te cantamos la posta! ¿Dónde está Santiago Maldonado? La posta de hoy es sobre que ayer fue el aniversario de la desaparición de Santiago Maldonado. Un año ya. Un año. Y no se saben todavía las causas de por qué lo hicieron desaparecer. Por qué murió. Sabemos que fue el Estado y que lo ocultaron. No se quieren hacer cargo. Claro. La posta de hoy entonces es que hay un responsable de la desaparición y el asesinato de Santiago Maldonado y es el Estado. Claro. Particularmente la Gendarmería Nacional. ¿Y por qué lo hicieron desaparecer? O sea, él luchaba, sería, por sus intereses. Entonces, por los ideales, lo que pensaba. Y por los intereses comunitarios luchaba, sí. No individuales. ¿Y eso molesta a veces a la gente poderosa o qué? Se me hace que es muy injusto que todo pase así. Santiago Maldonado era un militante de la comunidad mapuche. Era también un artesano, él. ¿Ah? No sé bien qué era lo que hacía, pero. Pero el artesano es el que crea, de la nada. Lo que estamos escuchando es una canción que grabaron diferentes artistas locales en la memoria de Santiago Maldonado. Uriel, vos fuiste a la marcha convocada por el Foro contra la Impunidad y por la Justicia de Santa Fe. Sí. ¿Nos querés comentar qué sucedió ayer en la marcha? La verdad que estuvo bien, no hubo quilombo, nada, hasta que llegamos a la Casa de Gobierno y ahí empezaron a hablar, a hacer un discurso. Sobre todo los que estaban apoyando a la causa. Tenemos el discurso oficial que leyó, bueno, que se leyó desde el Foro contra la Impunidad y por la Justicia de Santa Fe. Y dice textualmente lo siguiente, esto lo leyeron ayer en presencia de militantes, organizaciones y gente que se acercó en la memoria de Santiago Maldonado. Un año atrás, cuatro escuadrones de gendarmería, fuertemente armados, irrumpían de manera ilegal y violenta en el territorio del Pulof en resistencia de Cuyamén, al grito de «Vamos a quemarle las casas a estos indios de mierda». Tras la vandalización de la comunidad y la persecución de sus integrantes, desaparece Santiago Maldonado. apenas pudieron defenderse con piedras y hondas rudimentarias, huyendo del lugar en dirección al río perseguidos por la gendarmería. Santiago era el último de un grupo de 7 u 8 mapuches que cruzan el río, pero ante su temor, por no saber nadar, vuelve a la orilla donde se encontraba la gendarmería. Esta es la última vez que se ve con vida a Santiago Maldonado. Luego Santiago Maldonado es encontrado más de 2 meses después, flotando en un río. Hay muchos decires, muchas desinformaciones sobre cómo murió, por qué, a manos de quién. Pero, ¿y cómo fue que lo encontraron en el mismo lugar que ya habían hecho el rastrillaje? Es inexplicable. No puede ser también. Según escuché yo, tenía marcas en el cuello también, de que había sido oficiado. Lo había notado. Todo eso hace que la ciudadanía pueda confiar muy poquito en lo que es en la justicia y en lo que es... Porque al final están lo, para defender, ¿no? Sería... La verdad que hacen otras cosas. Además hay un elemento que los mapuches y los originarios, los dueños de la tierra, fueron despojeados y saqueados desde hace siglos y aún siguen siendo despojados, echados de sus tierras y asesinados, esta vez a manos de quienes teóricamente tendrían que protegerlo y garantizar. Yo creo que eso siempre pasó por todas partes. Los pueblos indígenas siempre fueron excluidos, fueron. No se le reconoció más o menos por no tener un papel, por no tener un. Algo que diga que es suyo. Hubo muchas desigualdades. Pero cambiando de tema, ahora les quiero. Quiero que escuchen un poema que escribí hace tiempo. ¡Escuchá, Rubén Duki! ¡Abuela, abuela, está ahí! ¡Ahí, Norma! ¡Norma, ahí, ahí, dejá! ¡Qué Julio Sosa! ¡En instantes! ¡Ahí está! ¡Comienza el mejor radioteatro! ¡El radioteatro del Surco del Oeste! He oído a la luna susurrar mi nombre y gritarlo con reproche. En mis manos la he tenido y en mis manos la he perdido, dándole paso al abismo en el cual he caído, soportando el agobio de la vida y tapando la luz que destila la luna con cada mirada. Cierro mis ojos para luego abrirlos y no ver nada, pero aún en la oscuridad te sigo viendo, destilando luz con tu mirada y repartiendo estrellas con tu manto, esperando el descanso de la mañana, dejando así como el silencio a la madrugada. Qué lindo, muy zarpado tu poema, me faltaba muy bueno. Gracias. ¿Se puede saber para quién fue dirigido? Para mí mismo. Bien ahí, me gustó eso. Es como que la luna estaba representada por una oportunidad. Como que se. De repente estaba ahí, se iba. Y cuando cerraba los ojos, todo oscuridad, pero seguía estando ahí. ¿Se pierde la luna? ¿Es posible que se pierda la luna? Si hablamos de oportunidades. Y es posible. Sí. Pero por lo menos. Es bastante como mitológico también que se vaya la luna. Bueno, hablando un poquito de mitología, para también ir cerrando el micro radial, mañana tendremos la presentación de Soy Abby Ayala. ¿Así se llama la obra? Así se llama la obra del grupo de títeres Sotavento, en donde recorren la lengua y la cultura chaná. La historia es milenaria, empieza en el norte, entre las montañas, que no sabemos bien ubicar un lugar entre Bolivia y Perú, pero ahí en unos grandes valles había dos reinos, chaná, que eran gobernados por mujeres, eran matriarcados, eran reinas guerreras, y avasallaban a todos los vecinos y tenían ejército. Tome mate. Sí, la verdad que ya me dio ganas de venir a verla. Escuchábamos hablar Jaime, el guardián de la lengua chaná, y sobre esto va a ir un poco la obra de mañana en el ciclo de viernes de teatro. Entrada gratis, salida. A la borra. Muy noble, el guardián de la lengua chaná. Me intriga saber si va a ser todo hablado en chaná o... No creo, porque la gente no sabe. No va a entender nada. No. Habrá que venir. A no ser que repartan un diccionario a cada uno. Cerramos el programa entonces con la invitación para todas las oyentes, todos los oyentes. Mañana ciclo de viernes de teatro en el Centro Cultural y Social del Lib. El Birri con Soy Avi Ayala. Bueno, hasta luego. Me quedaron. Era el aplauden y quedamos.